lector de ASI Prensa nos hace una pregunta. Señala que en su diócesis el sacerdote anunció en la parroquia que el nuncio apostólico iba a venir a dar una bendición especial y que por eso valía la pena venir a esta celebración con el nuncio, que además iba a celebrar un aniversario importante de la diócesis. Este querido amigo dice que un amigo suyo le preguntó: oye, ¿por qué el nuncio va a dar una bendición especial? ¿Acaso no todas las bendiciones son iguales? ¿La bendición de un sacerdote o de un diácono, que también se hace en el nombre del Señor Jesucristo? En un sentido, podemos decir que las bendiciones sí son iguales. En el sentido que toda bendición, una bendición con agua bendita, por ejemplo, la bendición de un vehículo, etcétera, a diferencia de los sacramentos, es un sacramental. No voy a hablar acá de la teología de los sacramentos, no, lo abordaré en otra ocasión. Pero la diferencia fundamental entre un sacramento y un sacramental, entre los sacramentos de la Iglesia que conocemos y la multitud de sacramentales que existen, bendiciones de todo tipo, con agua bendita, con objetos sagrados, con bendiciones con reliquias de santos, etcétera, etcétera, es que el sacramento opera lo que dice que opera. Un sacerdote ultra pecador, en el momento que en la misa pone las manos sobre el pan y dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, eso se transforma en el cuerpo. Cuando un sacerdote ultra pecador le da en la boca a una persona ultra pecadora y le dice el cuerpo de Cristo, en una misa con una hostia consagrada, le está dando el cuerpo de Cristo. No depende de la actitud de las personas. Cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados, puede ser el sacerdote más santo o el más pecador, está ejerciendo esa potestad en nombre de Jesucristo y sucede efectivamente. Eso no significa que da lo mismo cuál es la actitud con la cual recibimos los sacramentos. Obviamente, como explicaba Santo Tomás de Aquino, a mayor conciencia y amor, mayor riqueza de la gracia del sacramento en nuestro corazón. Entonces, una Santa Catalina de Siena no comulgaba igual que comulga cualquier persona que simplemente comulga por rutina, ¿no? Y que no hace más que un acto rutinario de la participación de la Eucaristía. Obviamente, eso es incontrovertible. Pero el problema fundamental está ciertamente en que nosotros, cuando participamos de un sacramental, una bendición con agua bendita, etcétera, acá no hay ex opere operato, es decir, no opera lo que dice que opera el sacramental. El sacramental vale tanto cuanto las personas estén dispuestas a acoger esa gracia. Cuando un sacerdote asperja, por ejemplo, con agua bendita a una multitud, si en esa multitud hay alguien que no le interesa, no está recibiendo nada y no está acogiendo ninguna gracia. A diferencia de una persona que recibe el cuerpo de Cristo, que puede ser judía, musulmana o lo que sea, se le está dando el cuerpo de Cristo. Esa persona no entenderá, no participará, pero está recibiendo el cuerpo de Cristo si es que se pone en la fila de la comunión y recibe una hostia consagrada. No está recibiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, es muy importante comprender que efectivamente esa persona que recibe un sacramental, si no está bien dispuesto y no tiene el corazón bien dispuesto, no está recibiendo nada especial. En ese caso podemos decir que todas las bendiciones son iguales. Si una persona no recibe una bendición con una buena disposición, esa bendición no va a servir. Así que da lo mismo que reciba una bendición del Papa o de un diácono. Sin embargo, en el caso del nuncio apostólico, los nuncios apostólicos tienen la potestad de dar la bendición pontificia, porque representan al Papa, y en ocasiones especiales, como esta ocasión del aniversario de una diócesis, el nuncio sí tiene la potestad de dar una bendición específica y particular, que es una bendición que cuenta con la indulgencia plenaria. Es decir, que las huellas del pecado, no los pecados son perdonados por la confesión, pero las huellas del pecado son remitidas y son borradas, de acuerdo a la intención que nosotros tengamos. Si es que cumplimos con las condiciones, ¿no?, de orar por el Santo Padre, comulgar y confesarse 7 días antes o después de recibir esa indulgencia plenaria. Y esa indulgencia plenaria la podemos aprovechar para nosotros o podemos ofrecerla por las almas benditas del purgatorio como remisión de sus culpas para que puedan ir al cielo. Entonces, no es lo mismo la bendición de un sacerdote y de un diácono. Porque el nuncio tiene esta potestad especial para dar esta bendición papal que cuenta con indulgencia plenaria. Entonces, la Iglesia dota a algunos ministros de algunas cualidades especiales para poder realizar los misterios de la misericordia de Dios de manera distinta según las necesidades de la Iglesia y las necesidades de los fieles. Ahora, de todas maneras, tengo que confesar que hay unas que encuentro personalmente una cierta nota de mezquindad a alguien que dice, oye, ¿por qué vamos a ir a recibir la bendición del nuncio si da lo mismo la bendición de un diácono y de un sacerdote? Porque todas las bendiciones se hacen a nombre de Jesucristo. Si pienso eso, significa que para mí no existen ocasiones especiales, que yo no reconozco una fiesta especial donde va a venir el nuncio y donde el nuncio, por la ocasión especial, por la ocasión jubilar, porque estamos invitando al nuncio, no es un sacerdote cualquiera, va a haber una bendición especial, porque toda la Iglesia se alegra. Eso genera gracia, genera una ocasión especial. Entonces, preguntar eso ya es de una mezquindad como decir, mira, me da lo mismo, ¿no? Y en consecuencia, yo le diría a esa persona, mira, si a ti te da lo mismo, quiere decir que te da lo mismo estar en la misa celebrada por el nuncio y recibir la bendición del nuncio, o no recibir la bendición del nuncio. Y si te da lo mismo, quiere decir que a ti te da lo mismo que la misa que celebra el nuncio cuente o no con mi participación, cuente o no con la participación de muchos fieles. Y en consecuencia, que el nuncio se encuentre con una misa pobre, mal asistida, mediocre, fría, o se encuentre con una misa donde los fieles participan con espíritu de gozo, de alegría, con espíritu jubilar, y no con espíritu mezquino de... ¿Para qué voy a ir a misa del nuncio si un diácono me puede bendecir igual? Por Dios santo, qué mezquindad, la verdad. Cuando el nuncio informe de la misa en la que ha participado, de los cultos de los que ha sido testigo en el país donde ha sido asignado, porque tiene que informar, y ese informe llega al Santo Padre, nosotros queremos ser protagonistas de qué informe. Un informe que diga, este pueblo o esta diócesis es... es muy pobre en vida de fe. La gente no participa. Le da lo mismo recibir la bendición de un diácono que de el nuncio apostólico del enviado del Papa. Y queremos ser en consecuencia una preocupación para el Papa, la fe se está perdiendo. O queremos ser protagonistas de una historia en la que el nuncio apostólico diga, este es un pueblo vivo, con una fe hermosa. ¿Cuánto aprecian al Santo Padre? Tanto así que vienen en multitudes a recibir a su representante. ¿De cuál queremos ser protagonistas? ¿De qué episodio, de qué historia queremos ser protagonistas? Entonces, entrar al detalle mezquino, técnico, milimétrico. No, la bendición es a nombre de Jesucristo. Bueno, vengan a recibir mi bendición, pues. Yo soy laico. Y yo también puedo bendecir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya bendije a nombre de Jesucristo. ¿Y mi bendición es igual? No es igual, pues. No es igual, por uno soy un ministro ordenado. Y entre los ministros ordenados por algo hay grados. Entonces, no pensemos con esa mentalidad farisaica, por favor. Cuando un sacerdote nos dice, viene el nuncio apostólico, salgamos con alegría porque viene el representante del Papa. ¿Para qué me pongo a ver? Oye, sus bendiciones no serían iguales a las de un... y sus zapatos no cuestan lo mismo. Y no usa medias como yo también, calcetines como yo. Por favor, esas minucias farisaicas no son buenas. La alegría, el gozo con que los fieles salieran al encuentro de Jesucristo, no decían, oye, pero este señor tiene el mismo pelo que los otros profetas, ¿cuál es la diferencia? Nadie decía eso, y los que decían eso ciertamente no participaban de la alegría de la llegada del Señor Jesús. Entonces, dejémonos de mezquindades y de cálculos, aunque existan las diferencias que ya he explicado, que fundamentalmente la diferencia está en nuestro corazón, porque eso es lo que va a hacer que un sacramental valga y realmente tenga frutos. Nosotros podemos repartir agua bendita en todos los rincones de una casa cada media hora, pero si la hacemos por superstición y sin fe, no van a servir para nada. En cambio, si yo salgo al encuentro de una bendición lleno de alegría, sabiendo que es una fiesta para la Iglesia, yo voy a recibir bendiciones abundantes, y entonces la diferencia la voy a hacer yo, no el diácono o el nuncio. Que tengas un buen día.